Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Y como te anticipábamos, vamos a estar en charla con una integrante de la comunidad Nahuelpan de allá de la zona de Esquel. Vamos a hablar con Luisa, porque hace unos días nada más estuvieron presentando integrantes de la comunidad Nahuelpan utilizando la banca del vecino en el Consejo Deliberante de Esquel para una vez más visibilizar la situación que están sufriendo en el territorio por la contaminación que les produce desde que se instaló en el año 2009 este basural a cielo abierto, esta planta de residuos que en su momento la presentaban como la opción para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que linda con el territorio de la comunidad Nahuelpan y recibe los residuos del Parque Nacional Los Alerces, de la ciudad de Trevelin y de Esquel, todos allí. Se acercaron allá, vamos a estar conversando sobre lo que sucedió, y después de eso, días después, la fiscal Botini de Esquel decidió archivar la causa que habían iniciado en 2021 por la contaminación del territorio. Así que nos va a estar actualizando un poco Mari, Luisa, ¿nos escuchás? Acá yo y Ainora te saludan. Mari, ¿cómo están? Mari, también, buen día. Mari. Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por tomarte este ratito, sabemos que estás trabajando, pero bueno, queríamos que pudieras contarnos un poco qué fue esta presentación que hicieron ustedes en el Consejo Deliberante, que entiendo no solo expuso la situación, sino que también llevaron una propuesta. Sí, así es. Nos hicimos el día viernes 17 del corriente mes, fuimos con integrantes de la comunidad a utilizar lo que es la banca del vecino, el Consejo Deliberante. Una, para volver a exponer, como ya lo venimos haciendo en todos estos años, ¿no? La situación que vivimos día a día con respecto a la contaminación que sufrimos por parte de la planta de tratamientos de residuos hacia lo que es nuestra comunidad. Lo que hicimos fue exponer y a su vez también realizar una propuesta que lo que pedimos es un plan de mitigación y remediación del daño ambiental, ¿no?, que está sucediendo. Este proyecto es para que se transforme en una ordenanza, para que haya un plan municipal. Es un proyecto de ordenanza, pero no solamente eso, sino nuestro objetivo principal, como ya lo hemos expuesto, es que esa planta la cierren y se abra en otro lugar, digamos. Porque más allá de todo el trabajo que hagan de remediación del daño, si tenés ahí la planta instalada, nunca va a dejar de contaminar, porque ya desde el vamos está mal hecho el estudio y el plan CIRSU, que es lo que proponen las plantas de tratamiento de residuos, nunca funcionó en lo que es la ciudad Parque Nacional, y obviamente Trevelin, ¿no? Con el tema de los residuos. Entonces, lo que nosotros tratamos es poder ir viendo por dónde, tanto en la justicia como en la parte más social, quizás, ir viendo qué podemos ir haciendo mientras tanto. Entonces, nuestra idea era presentar este plan para ver si se podía llegar a una ordenanza, más que nada, y de ahí ir viendo cómo se hizo. ¿Cuál fue la respuesta del Consejo a eso? ¿Ese proyecto se presenta y tiene algún tratamiento urgente? Sí, nosotros lo que solicitamos es que se tome de manera inmediata y con urgencia, ya que venimos hace más de 10 años exponiendo la situación, y es insostenible al día de hoy. Lo que dijeron es que sí, que le iban a dar inclusive la importancia que se merece. Hasta ahora no tenemos respuesta de lo que fuimos a exponer. Entonces, no sabemos. Bien, vamos a recordar a quienes nos están escuchando que hace algunos años, cuando se formalizó la denuncia en 2021 de la contaminación que estaba sufriendo el territorio, allí, en ese entonces, el juez Guido Otranto mandó hacer un allanamiento de la planta con personal de la Policía Federal, se tomaron muestras, se hicieron análisis. Esas muestras dijeron que se presentaban niveles de metales pesados, de cobalto y níquel, superiores a los tolerables en el uso en el territorio. Se comprobó la presencia de hidrocarburos en el agua de pozo, en el agua que consume la familia Suárez y las distintas familias que habitan allí en la comunidad Nahuel Pan. Todos estos estudios vinieron a corroborar lo que ustedes estaban denunciando. Sin embargo, días después de la presentación que ustedes hicieron en el Consejo Deliberante, ahora el 17, la fiscal Bottini decidió archivar la causa. Y esto fue por unos nuevos estudios que hicieron, ¿verdad? Sí, la realidad es, lo dijiste muy bien, comenzando con la historia de la instalación de la planta en el 2009, que ya viene mal, digamos, porque uh-huh. no contó con ningún derecho que tenemos como pueblos persistentes, ¿no? La consulta previa libre e informada, como lo dispone el convenio de la OIT, no estuvo. También se violó el derecho de la Constitución Nacional. La Constitución Provincial también. O sea, imagínate que son un montón de cosas hasta que nos lleva a instalar la planta de residuos a 500 metros de nuestro territorio y con estos resultados alarmantes de la Policía Federal en el 2021. Uh-huh. Luego volvieron a hacer otros estudios, que según esos estudios vieron ahí, ¿no? Como que estaban medio en el límite. Ahora, lo que se planteaba en ese momento es que los estudios se tienen que ir haciendo todos los años. Claro. Son estudios que no podés agarrar y decir, no, este estudio dio bien, entonces ya estamos todos perfectos. Claro. No, son estudios que se tienen que hacer todos los años, que tiene que haber un plan de cómo se va a hacer y qué puntos ir tomando. Porque no podemos agarrar y dar como que listo, está todo limpio de un año a otro, cuando en realidad lo que sucede es que en su momento se habló de que los estudios se tienen que hacer todos los años y en diferentes puntos. Porque obviamente tenemos movimiento de las napas, de los suelos, del agua, es todo eso, y eso no se hizo. Claro, porque no solo es, por un lado, si uno ve en el mapa, uno ve que está la planta de residuos y todo el escurrimiento de aguas natural de la napa va hacia la comunidad. Pero además hay una cuestión con voladura de plásticos y de bolsas que uno ve las imágenes y no puede entender cómo alguien puede negar que allí haya una contaminación gravísima, ¿no? Y si ni siquiera se ponen a pensar que son tantos años ya que está instalada esa planta, que a los 8 meses nosotros empezamos a enviar notas para que, obviamente estábamos viendo todo lo que estaba afectando, voladuras de, no solo de bolsas, de todo tipo, hasta colchones hay en el lugar. Imagínate todo eso que después se va degradando. Ni siquiera hablan de todo lo que se degradó ya. Claro. En el suelo. Son años que no se hace una buena gestión. Además, también Vialidad tiene como un basurero de autos, ¿no? Y de chatarra ahí también. De todos estos vehículos que tuvieron siniestros, inclusive, es parte de la policía provincial. Que son estos vehículos que tuvieron algún accidente y demás y los llevan allá. Y en su momento... Que de todo. Lo que gustes, lo puedes ir a buscar allá. De todo. Sí, me acuerdo en un momento también imágenes de residuos patológicos del hospital, que mismo también ponían en peligro a los trabajadores de la planta de residuos, que también denunciaban, ¿no? La falta de cuidados. Tal cual. Que se pone... inclusive hasta el día de hoy en peligro. Ahora ya no estamos hablando todo lo que es comunidad y demás, pero nos ponemos a extender en todo lo mal que se trabaja ahí, no terminamos más. Porque uno, los sueldos precarizados de la gente que está trabajando en la planta, ¿no? Otra, obviamente no hay una buena gestión, entonces están, lo que es salud, estamos muy mal, digamos, están expuestos a muchas cosas la gente que trabaja ahí en la planta. Luisa, acá Nora te saluda, buen día. ¿Ustedes tienen contacto con la con el hospital zonal ahí de Esquel? ¿Han llevado estas inquietudes al hospital? Nosotros tenemos contacto con la gran mayoría de las instituciones de lo que es la ciudad, porque en realidad hay mucha gente que obviamente está preocupada, porque hablamos de territorio, hablamos de salud, estamos hablando de muchas cosas que deberían realmente ser importantes a nivel social, ¿no? Sí. El tema es que los plazos no son los mismos para el que vive el día a día que para el que está en la ciudad de Esquel. Porque imagínense que con lo que está pasando también para la salud pública, ¿no? Los hospitales, los CAP y demás. También están con una lucha terrible. Entonces pareciera que todo le resta importancia al todo, ¿no? Claro. Estamos viviendo tiempos terribles. Entonces, para nosotros los principales, las principales personas que tendrían que estar abocadas a este trabajo son justamente los que estudiaron y se les paga un sueldo por mantener una buena gestión con los recursos. Claro. El plan GIRSU, como en aquel momento se planteó, funcione, porque una cosa, tenemos en la ciudad de Esquel, y esto es ciudad de Esquel nomás, entre 45 y 50 mil habitantes nomás, que todos los días producen residuos, que el 10% de todos esos residuos es lo único que se hace esta separación y todo este tratamiento, ¿no? El resto va a parar un pozo, que en su momento era el pozo sanitario. Hoy por hoy es una montaña, no sé si han visto fotos. Es una montaña de basura tapada con tierra. Es eso. Entonces, ¿y eso por un lado, se quieren vender como que es una planta modelo a nivel nacional, pero en realidad están tapando, como el quien dice, ¿no? La mugre abajo de la alfombra. Tal cual. Claro, esa es la gran promoción de los... ¿cómo era? Grisu. Con plantas de tratamiento de residuos no. Sólidos urbanos. Ah, con P es. Yo entendía, creí que era Grisu, como el que querían meter acá en Epuyén. Que querían llevar todos los residuos de toda la comarca ahí al sur de Epuyén, camino a Cholila. Pero sí, son una gran mentira. Te lo venden como la gran panacea, la gran... Solución para el tratamiento de los residuos. Y yo recuerdo... Es que imagínense, sí. Son residuos, ¿no? Y para hacer estas gestiones, obviamente hay que poner dinero. O sea, tiene que haber un porcentaje grande para que todo eso funcione. Lo que menos importa a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, son los residuos. No les interesa. Es un y negocio. Como sociedad estamos acostumbrados, sí, tal cual, como sociedad estamos acostumbrados a que sí, la basura sale de mi domicilio, desapareció. Y no, no es así. O sea, todo tiene su proceso, en algún lugar tiene que parar. Y en este caso, en los campos de la comunidad de Nahuel Paz. Y es esto, ¿no? Es como lo que vos definiste hace un ratito, esconder la basura bajo la alfombra. La llevamos lejos, a un lugar donde no la vemos, entonces no existe. Producimos basura, pero la depositamos bien lejos para no tener conciencia ni siquiera del volumen de basura que estamos produciendo, ¿no? Yo recuerdo, tal cual es lo que planteo, ¿no? Recuerdo, Luisa, que hace un tiempo también habían llegado a tener que tomar la decisión de cortar el ingreso a la planta para que se hicieran presentes funcionarios y puedan dar respuesta. Me acuerdo que ahí estuvo el secretario de Ambiente, que en ese entonces era Holman, estuvo también el intendente, que no quisieron beber del agua que le convidaban. Pero... Y que ahí les habían hecho un montón de promesas, digamos, de a corto plazo ir solucionando lo que era, por lo menos, una provisión de agua potable para las viviendas, para la escuela. Recordemos que ahí funciona también la escuela en Nahuel Pan, ¿verdad? ¿Cómo están ahora con esa situación? ¿Se les está proveyendo de agua potable? ¿Cómo se manejan, por ejemplo, en la escuela o en las casas? No, la realidad es que sí, que se llegó a un acuerdo Lo más gracioso de los funcionarios de turno es que ellos piensan que se va uno y se frena el mundo y ellos recién empiezan con otra cosa, ¿viste? Sí. Es como que para ellos, ah, si yo no lo firmé o si yo no lo hice, no es mi compromiso. Y nosotros seguimos en la misma más de 10 años, digamos. Claro. Entonces, lo que sucede es que es muy parcial lo que se está resolviendo, ¿no? Claro. Por un lado no llevan agua, pero agua es insuficiente. Son 20 litros de agua por familia. Hay familias que tienen 5 integrantes, 6. Claro. Y recordemos que hay una escuela que tiene aproximadamente 50 niños, desde el nivel inicial al EGB3. Bien, y que están tomando también agua en bidones, porque no es confiable, no es nada confiable el tema del agua, pero que después se han hecho estudios, pero una vez cada no sé cuánto. Entonces imagínate que seguimos en la misma, es insuficiente el agua que llevan, y a su vez es re indigno estar esperando que alguien esté y mire un poco y diga, bueno, le voy a llevar tanto de agua. Y solamente para el consumo personal. O sea, ni siquiera ven el tema de los animales, por ejemplo. Claro. Yo se había acordado también. La gente son productores de animal lanar, de vacas, de caballos. Y sin embargo, no te llevan. Y las lagunas estacionales están llenas de bolsas. Llenas de residuos. Entonces volvemos a lo mismo. Siempre es insuficiente lo que se está haciendo, sobre todo ahora más, digamos, ahora mucho más. Luisa, y frente a este archivo, ¿no?, de la causa, ¿se sí. puede hacer algo, digo, por la vía judicial? ¿Se puede impugnar, se puede pedir reapertura, sí. no sé? Lo que sucede es que es como en todo el pueblo chico en Cerro Grande, ¿no? Es increíble que los mismos fiscales, como María Bottini, sí. que es la que manda allanar en febrero del 2025 a muchas comunidades de simultáneo, inclusive la nuestra, sí, cierto. Y nos acuse de todas esas aberraciones que salieron a decir después, sí. que tuvimos un reunión de filial, no sé si se acuerda, empresa y demás, fue María Bottini la que llevó adelante todo esto. Es la misma que después se tiene que poner a ver las problemáticas y decidir qué hacer con las problemáticas que las comunidades les llevamos. Tremendo. No hay una objetividad. Empezando desde ahí, no hay una objetividad de que la misma persona que te acusa, sea la que después te va a salir a defender o algo, estamos mal. Ella archiva la causa el 21 de abril. El 22 de abril el gobernador estaba visitando la planta de tratamiento. O sea, pareciera todo un conjunto de a ver cómo hacemos para quedar bien, ¿no? Una burla. Es una burla. Es una burla y a su vez esto de esa necesidad de siempre quedar bien parados y ver cómo trabajan. Para eso sí trabajan en conjunto. Entonces, claro. Sí, todos van de la mano, ¿no? Ahora, para resolver todas las macanas que se mandan, no. Para responderle a la gente, a las comunidades, a la sociedad, no pueden hacer nada. Nosotros de nuestro lado, obviamente, vamos a seguir por la vía judicial, y exigiendo obviamente los derechos que nos corresponden, y también vamos a ir siguiendo haciendo las movidas sociales. Que a mí me parece que siempre digo lo mismo, lo que cambia es la conciencia, y a la conciencia la cambia la sociedad. Claro. Nosotros como sociedad tenemos que tomar conciencia de cómo vamos trabajando el día a día. Ese sistema también que nos lleva al consumo directo, y después, ¿qué hacemos con todo lo que nos sobra? Tal cual. Hay mucho, digamos, por resolver. Pero bueno, por el momento, la afectación que vivimos día a día es muy preocupante. Porque no solo es ambiental, sino que ya estamos hablando de la salud de las personas, de la salud de los animales. Que no nos olvidemos que esos animales que están comiendo ese pasto, que está lleno de residuos, son lo mismo que después se utilizan para consumo humano. Claro. porque acá de los campos, de las comunidades, se trabaja así. Nosotros no salimos a vender lo que se hizo. No, esto es para consumo personal, para consumo de nosotros. Ya no sabés qué hacer. Han pasado muchas veces que carneas y le sacas los residuos de la punta. Entonces, vos decís, es sumamente preocupante, pero bueno, hay un gobernador, hay un intendente y obviamente una fiscal que mira para el costado y le importa poco. Sí, porque uno se fija en la nota que saca el propio Ministerio Público Fiscal argumentando por qué Botini archiva la causa, y ahí dice que sí. Porque los nuevos análisis dijeron un riesgo permitido, en comillas, textual, que existe un riesgo dentro de los parámetros permitidos y que no se puede probar un peligro actual. Pero si no tenés la posibilidad de acercarte directamente ahí al basurero, al territorio de la Nahuel Pan, ya con ver las fotos, realmente es una situación alarmante, que negar o decir que no existe un riesgo actual. A mí me hace mucho ruido esto de riesgo permitido, me parece como una contradicción, un oxímoron, ¿no? Un riesgo, si es riesgo, no puede estar permitido. ¿Cómo es esto? Que esto sucede en todas las leyes de residuos peligrosos a nivel nacional e internacional, digamos. Cada país determina, según lo que le convenga a cada provincia, los niveles permitidos. Pero la contaminación es contaminación y es eso, querer negarlo a esta altura. Bueno, esperemos que el Consejo Deliberante no se enfile detrás de este pedido de archivo de este archivo de la causa por parte de Botini y que sí accionen de manera eso social, ¿no? Y desde el Consejo Deliberante con alguna solución para la comunidad. Bueno, Luisa, no sé si querés decir algo más. Sí, que justamente esto de que nosotros vamos poniéndonos en distintos lugares, ¿no? Exponiéndonos, porque también es ir exponerte, sí. Pero que necesitamos realmente una respuesta, ¿no? Porque todas las respuestas siempre son parciales, o esto es lo que ustedes decían, ¿qué sería el riesgo permitido? Claro. Que en su momento, en el 2021, arrojó que era 3 veces más de lo que una industria tiene permitido. Ahora, según, está en lo permitido. Bueno, ¿y qué hacemos mañana? ¿Cómo seguimos? Sí, ahí mismo te das cuenta que esto se va moviendo todo el tiempo. O sea, que hay que sí o sí hacer un plan de mitigación y de remediación. Claro, no podemos Esperamos pensar... que hay distintos sí. niveles de residuos, ¿no? En distintos momentos del año, me imagino temporada alta, cuando todas esas ciudades se llenan de gente, el nivel de contaminación y de la cantidad de kilos y toneladas de residuos cambia, digamos, que basen nada más en un análisis para negar el anterior y no se haga esto, un estudio regular que permita uh-huh. ver el movimiento de contaminación constante que hay, no hay forma. Claro, es que es lo que a nosotros es lo que vamos. A ver, hiciste un análisis para desmentir el otro, pero los dos están arrojando que hay, claro. que existe, que los residuos existen, sea mayor o menor, existen, por algo están existiendo. Hay algo que está mal, hay algo que se está haciendo mal. Sí. Entonces, empezando por ahí, creo que es pensar lógicamente nada más. Lo único que estamos pidiendo es que se piense lógicamente, que realmente se piense en las personas, en los lugares, en el medio ambiente. Es la salud de todos. Hoy es Nahuel Pan. Mañana vamos a caer todos en algo, digamos. No podemos mirar a un costado. Yo llamo más que nada a la conciencia colectiva, como siempre digo. La lucha continúa, nosotros vamos a seguir hasta las últimas instancias. Lo peor de esto, de que la parte legal no se mueva y no sea objetiva, también nos lleva a nosotros a exponernos. Esto de salir a calle, esto de salir a hacer una acción directa, también nos perjudica. Claro. Porque obviamente nos expone a vulnerar el triple nuestros derechos. Siempre digo lo mismo, no es lo mismo un montón de gente que sale a luchar a que salga una comunidad mapuche, tal cual, ¿no? A hacer una acción directa. ya entendemos cómo funciona todo el sistema. Entonces, nada, llamo eso a que estén atentos de todo lo que pueda llegar, que nosotros vamos a seguir, tanto sea las vías legales y después veremos cómo seguir. Es nuestro territorio, y también merecemos vivir en un lugar sano, digno, porque de ahí depende todo lo nuestro, no solamente nuestra economía, sino que también en nuestra espiritualidad como mapuches, y porque nuestros territorios son nuestros. Y lo poco que nos dejaron, que nos respeten. Bueno, Luisa, te agradecemos un montón la comunicación. Seguimos atentes y abierto el micrófono para cuando quieras seguir contando las novedades que se vayan produciendo. Y bueno, y eso, llamamos a la comunidad de Esquel, de Trevelin, de los Alerces, a todos quienes habitamos acá también la comarca, porque acá también tenemos estos problemas con las plantas de residuos. Tenemos que ser conscientes de la basura que producimos y a dónde va y cómo se está trabajando con esos residuos. Así que, como vos decís, Lamien, es necesario que todos tomemos conciencia y hagamos eco de este reclamo. Hagamos eco de ese reclamo tal cual, que seamos conscientes y que realmente este sistema capitalista que propone que si tenemos más cosas somos mejores es una mentira. Lo único que nos va a hacer más humanos es poder respirar aire puro, es poder beber de las vertientes, y no nos olvidemos que la lucha hoy por los territorios es una lucha de todos. Feliz, Lamien. Peley. Un abrazo Muy grande, bien. Luisa. Un saludo para todos abrazo, allá. Abrazo. Gracias. Abrazo. Qué bronca que da. Esta misma Bottini es la que está acusando, la fiscal general de Esquel, que está acusando a Héctor Quilaqueo por el incendio que se produjo ahí cerquita, ¿no? En esa zona. Claro, que ellos estaban haciendo una quema que se les fue. Se les fue y él y mismo el, puso en riesgo su vida para aplacarlo. Sí, que estuvo en terapia intensiva no sé cuánto tiempo. Bueno, y es esta misma. Salía Nacho Torres diciendo que lo tenían detenido cuando estaba internado con quemaduras, en el marco de esto de 11 allanamientos a distintas comunidades, acusándolas por el inicio de los incendios en el Puyén. Vemos cómo estos personajes, ¿no?, que ocupan cargos importantes para lo que son las posibilidades de resolución de conflictos, para quiénes trabajan, cuándo trabajan y sobre qué intereses, ¿no? Y seguiremos ahí atentes y con el corazón puesto ahí en Nahuel Pan. Un saludo grande. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía,